fui a perderte. Yo no sé cómo sucedió nuestro amor. Era un cuento de hadas. Tú eras mi princesa. Yo vivía por ti. Siempre no te desperté y no estabas junto a mí. Un mago te había hechizado alejándote de mí. Desde entonces cada noche cuando pienso en ti, quiero que mi amor se haga mágico. We'll be right back.